cede a mi corazón, porque chiquilla he perdido la razón, ya tienes prisionero a mi corazón, no quiero que aproveches esta situación, por eso no te pases. No quiero que sufra otra decepción. Te llevaré al altar con una condición. No quiero que esto sea otro vacilón. Que no sea celosa y que sepa trabajar. Que me deje salir con mis amigos a bailar. Que no sea celosa y que sepa trabajar. Que me deje salir con mis amigos a bailar. Amigos a bailar. Maravilla. Que no sea celosa y que sepa trabajar, que me deje salir con mis amigos a bailar, que no sea...